Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el disco Coquette del dúo argentino La Corda en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El dueto integrado por Matías Chapiro en piano y melódica y por Víctor Renaudó en violín y viola presentará este disco que contiene canciones de su propia autoría de jazz, folclore, tango y música latinoamericana. Internacionales. Guadalajara, México. El tercer concurso de cortos de cine, Consecuencia, Transparencia en Movimiento, que busca contribuir a la transparentación de datos públicos en México, recibirá trabajos hasta el próximo 13 de septiembre en la ciudad mexicana de Guadalajara. Las propuestas deberán tener una duración de entre 1 y 4 minutos y se podrá participar de manera individual o por equipos de máximo de 5 personas en las categorías de animación y acción en vivo. Los aspirantes podrán concursar con temas como acceso a la información pública, gobierno abierto y protección de datos personales, entre otros. Los premios del concurso se entregarán el próximo 22 de octubre. Este evento es organizado por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y el Instituto Nacional de Transparencia de México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.